vuelta al día en 80 mundos, miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9. La vuelta al día en 80 mundos. Programa número. Programa número 28. O 30. No. ¿30? O 28. 28. Sí. Programa número 28. Sí. Música en vivo, acá con los pibes tocando en vivo en Radio Box, sin un beatbox. Tampoco pusimos un vinilo ni una cortina. Esto es bata electrónica. Bajo de cuatro cuerdas que parece que abrió una filarmónica. Más variedad que la selva amazónica. 148 se me lleva hasta Villa Mónica. Telefónica retumba los parches, pero aguantamos la movida. La cosa más se convida. La próxima traemos una pizza alta, hambre, alta, lija. A esta hora remanija. Esta es la manera más misteriosa que la ouija. Todo improvisado. 11-64-00-70-47. Tenés al costado un celular. Tu celular te puede mandar lo que salga de tu médula. Especular, regular. Escuchaste grave, espectacular. Espectacular, variaciones de ritmos para mandarle mecha. Sigue la flecha. Son las 9:05 y es muy corta la brecha. Es así, el estrecho de Magallanes separando Tierra del Fuego de otra provincia. Es una parodia a esta injusticia en la justicia. Este sistema que se llena de inmundicia y de violencia. Muy transparente la transparencia de mi esencia. Este disolvente pleno detergente entre gentes y entre entes. Tengo permanencia, es secuencia con frecuencia. Aumento el ritmo, el BPM. No tengo problema en mostrar una diligencia. No hay líder. Quilmes Oeste, desde El Dorado hasta el Güemes. Diré que no hay giles. Aunque capaz que sobren. Dedicado al que se tiene que ir al sobre. Mañana temprano y se labura, se carbura toda la mente y la cordura, la cultura. Sergio, Gasti, Pale, Jesse, Damián, están todos acá en el estudio para poder coordinar. Convidar, convida, estamos al combinar. Sí. Parece Navidad. Habilidad, estabilidad. 2 horas enteras de zapar o de pensar. No, ni a palo, tenemos variedad de contenido. Estamos al palo mandándole la moto hasta quinta fondo. Es así como al horno la intercalo. Voy al intervalo. Ah, todo eclipse y parodia. Todo elipsis. Mi psiquis en psicosis. Todo entre paréntesis. No es mi tesis, ni mi hipótesis. Mi potálamo pregunta, creo que decís. Se le corre el fleco a Gasti tocando a la chapas. Capaz que estamos sobrio o rechapas. Estamos tranquilos. Mataría un mate. Uy. ¿Sí? Mataría un mate, aunque sea un vaso de agua. rescatate. Le digo al aguatero que hoy no quiso estar de remate. No tenemos aguatero ni nadie que nos traiga las bebidas a domicilio. Este es mi oficio, vos decilo. Una intro sin polémica. No es polémica en el bar, no me interesa. Se confina Don Fermizo, esto es mucho más vibrador y libertador que sumiso. En el piso estamos al aire, así que la base descuartizo en mil pedazos. Nada pensado, todo zapado. Primera vez que los pibes que tengo al lado se juntan en un mismo cipher y la hacen. En esta base subimos de fase, acostados en la arena en la playa de Hudson a mi lado. Una birra fresca, sé lo que me ofrezcan. Parece pensado, pero esto tiene más cosas que un prensado. ¿Entendés cómo se manifiesta? Esta es mi fiesta. Estoy recontra despierto y eso que hoy ni dormí la siesta. Últimamente llego cansado y la siesta, aunque sea de 15 minutos, se presenta. Hoy está ausente, es mi mente la que frecuenta. Está Sergio acá al lado, sí. Te puede contar un par de cosas en un rato. Curiosidades de todo tipo siempre tiene. El as bajo la manga tiene más contenido que un manga que entretiene. Entre dientes tengo mordida la palabra que aparece. Aunque la invoque o me presente, esto es un empate, sí. No hay victoria ni derrota, te la hago corta. Sí. No le pongo mute a la mota, esto sigue, sigue. Hasta que se acabe el tiempo, afuera llueve. No es 9 de febrero, recién estamos en 5. Quedan muchos días al pedo, a los pedos. Estar en pedo, o que te tires un pedo, me da igual. Este olor no se basa en el dolor, es mucho más marginal. Vorágine artificial, me imaginé un artificio sideral. Acá en Radio Box 102.9. Seguiría que está antes que el jueves. Miércoles, días de miércoles, cuando el calor te azota aunque no querés. No me sofoco con esquema que haya una tormenta. Te provoco tormenta de ritmo o de palabras que traigan logaritmos. Sí. En medio del circo, desde el trapecio hasta la tela, lo exterminio. En mi exterminio muestro dominio en el domino, tocando un do menor. Cayó a raza, tiene la sonrisa de un niño. Esto es sorpresa. Tocaron el timbre y de repente vi Rulo. ¿Quién será? Era Barraza, que va a contar que el sábado con Alaroye van a estar por inaugurar esta fecha. El que no quiere ir, le digo ni cabida, seguí la flecha, vos te lo perdés. Vos acá perdés, vos acá prendés la mente que tengo para mostrar este estrés mental que pasa todos los días por un mes. Vamos a subir la velocidad, aunque no querés, no sé si querés, no sé si pensar. Acá no está nada hablado, está todo dialogado para experimentar. Experimentación de un científico loco, esto no es típico, solo el libido provoco. Mi libido habla solo cuando muestra que incoloro. Mi contenido no es ridículo y te dejo en el trono, cagando pensando que esto no tiene que ver con otras cosas que en otra radio no escuchás. Voy a desenfundar la espada que te clavé para mostrarte en cuántas partes vos te cortás. ¿Vos crees que estamos presentando una y otra vez? ¿Cuántos minutos irán de intro? No me importa, estoy en la autopista y le mando nitro. Corte rápido y furioso, aunque estas pelis no me caben. Yo prefiero una que tenga que ver con cosas más humanas, amables, de hambre, precarias, de drames, violencia, terror en alta gama. De alta gama. ¿Qué onda, Sergio? Bien, Nachito. Mira ahí los pibes, loco, que se repartieron esas. Mira ahí. Esa zapada ahí. Es la primera vez que tocan ellos juntos, o que se conocen, de hecho. Y salió así. Y salió así. Buenas noches. ¿Qué onda, Gasti? ¿Qué onda? ¿Cómo tranquilo? Re manija ya, empezando con todo. Sí, sí, con vi, todo, vi que estabas muy activo. No sé cómo se escuchaba acá, no se escuchaba muy bien, pero no sé si... Yo creo que yo cuando arreglé acá mi auricular se escuchaba re piola. Ah, ¿sí? Y sonaba sí, piola la bata y el bajo, bien ahí. Sí, sí, acá sonaba bien. Nachito, hola. ¿Cómo estás? Bien, acá. Recuperando el aliento. Recuperando el aliento. Bien. Pero Barraza trajo mate. No, ahí, no, ahí, y lo nombraste justo en el... Cuando cayó me di vuelta y vi que te reías porque sí, vino alguien y me di vuelta y dije, es que entró bailando. Entró bailando. Llegó justo y cuando sacó el mate dije, listo. Tipo al ritmo de... Sí, entró al ritmo. Sí. Y justo que había nombrado el mate, me apareció. Y tiraste la Barraza con el niño y ya está, y ahí quedó re bien. Esa fue muy buena. Todo sonriendo, bailando. Bueno, acá la tenemos también a Barraza, a Jesse haciendo el aguante. Y a Pale, lo tenemos a Pale ahí en el bajo. Bien ahí. El micro, si crees. Lo acaban de escuchar. Estaba en el bajo ahí, detrás del bajo. Muy bien. ¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? Bastante bien. Fue impresionante. Estuvo re bueno. Buenísimo, buenísimo. Gracias por Pale, estar acá. Un amigo, es bajista, productor, guitarrista. Es un multifacético en la música como Gasti, ¿viste? Así que, sí. Multifacético. Sí, es multifacético. Es verdad, me sorprendiste, Gasti, la verdad. Siempre tenés ahí algo. Ah, vos no me habías tocado. No me habías tocado, no. Por suerte no. No me habías visto no tocar saber, la batería. No te había tocado visto. No. Por suerte no pasó. Creo que fue al revés igual una sola vez. Acabo de pudrir el programa. Chavamos todo. Ya está, se terminó. Listo, chao. Bueno, buenísimo. ¿Y qué onda vos, Sergi? ¿Cómo andas? Bien, ahora estoy viendo que estoy más contento ahora porque no está lloviendo. O recién, llueve poquito, por lo menos. Recién estaba con todo. Sí, me molesta y me preocupa. ¿La lluvia? Las piedras, más que la lluvia. Ah, no, el auto. No, igual viste que las lluvias... Sí, igual cuando llueve, la gente de campo te dice, cuando llueve, ya después si caen piedras son chiquitas. El tema es cuando no llueve y caen piedras. Y de repente caen. Exacto. Las primeras son las más grandes. Está todo concentrado, digamos. Sí, exactamente, y ahí son más grandes. Pero no, ahora no llueve más. Algunas personas dicen que son bendiciones las lluvias. Sí. Así que... Es que sí, y en estos días que hace el recalor, estaría bueno una lluvia que baje la temperatura. Igual hace banda que no llovía. Nah. Venía estando re seco, ¿sí? Y un par de días, claro, ya que no hace llovía. Hace poco llovió, pero... Pero un poquito, poco, sí, el otro martes había sido, pero después estuvo casi hasta ayer sin llover. Y hoy un poquito nomás, que después se levantó ese calor. Che, me estaba poniendo a pensar, ¿te acordás que el programa pasado hablamos de los olores? Sí. ¿Qué olores te gustaban, qué olores no, qué aromas te gustaban, cuáles no? El otro día estaba pensando y me pasa algo parecido con los ruidos. Como que hay ruidos que me gustan y ruidos que no. Por ejemplo, el ruido de la moladora me molesta mucho. ¿Sí? El... Claro, el típico ruido mosquito. Bueno, es una temática muy interesante para... Sí, porque además es como muy personal. Y un ruido, claro, que me encanta es el del ventilador. Cuando duermo. Mal. Después no te pasa que viene invierno, otoño, y ya no... lo tenés que sacar al ventilador, sí, y te cuesta dormirte. Sí, es como re psicológico, te acostumbras a eso, pero vale, es como que es un ruido muy monótono, muy parecido, sí, igual, claro, y eso como que te relaja. Te ayuda. Ayer pensaba en eso cuando dormía con el ventilador, porque estoy usando el ventilador en 3 a la noche. Uf. El más manija. Claro, pero... más fuerte. Porque si no, estoy... Nah, igual no estamos manejando las temperaturas, sí, que... Y mucha humedad. Eso es lo que pasa, esa humedad, sí, ese pegoteo. Eso es lo que pasa. Y me estaba poniendo a pensar, digo, mira, muy parecido a la de los olores. Como que algunos te gustan y otros no. El ruido es el ventilador, me encanta. Más que nada el de pie. Sí. El del tipo del turbo, ¿entendés? No tanto el de techo, que capaz hace el ruido. El tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ese ya me molesta. Sí, a mí lo que me molesta mucho es el ruido de la correa de la camioneta. Uy, cuando carga el alternador. Ay, sí, por favor. Es ataque carga y después, ¿viste? Y a veces lo hace. ¿Lo hace andando también? A veces sí. Y no, ya está, ya, ahora no. Ahora lo arreglamos. Lo hemos arreglado. Bien, bien ahí, bien ahí. Sí, hay como ruidos más molestos que otros. El de la lluvia es hermoso. Para sí, el... para dormir el de la lluvia es... Es genial. Siempre ese sonido es como muy agradable, ¿viste? Grabarlo, hacer un tema lo-fi, hip-hop... La lluvia, sí, siempre la lluvia está es ahí. El mejor sample del mundo. Sí. Y yo creo que debe tener algo con... Tiro al aire, ¿no? Pero con nuestra evolución y que las lluvias debían ser... Bendiciones. Bendiciones. Sí, puede ser. Claro, y ahí... Entonces esa, y seguramente, esa sensación, nunca la pensé. Esas sensaciones nos van quedando. Claro, sí, un sonido de evolución. Bueno, dicen que la belleza, como tal, daban un ejemplo en el que dicen que tiene que ver con la evolución, porque hacían un cuadro donde había ciertas características en un paisaje. ¿no? Y después se lo presentaban a diferentes personas. Y el cuadro que más salía, el que más gustaba, eran los cuadros donde había un árbol con frutas, agua, o sea, un río, o sea, no sé, sí. Y vegetación y más planicie y atrás montañas. ¿Por qué? Porque eran, las montañas era como una cosa de que iba, había ríos y entonces había una fuente de agua siempre. El árbol con frutas, comida. Y bueno, y no me acuerdo qué más. Pero era, era como tocaba la evolución que nosotros consideramos que eso es bello. Mira. En base a que nuestros, nuestros ancestros, al ver esas cosas, era probable que podían bien, sobrevivir. Claro. Mira qué loco. Y como que eso nos quedó en la cabeza. Sí, hay ciertos rasgos. Es difícil de explicar, pero bueno. No, pero posta, el otro día estaba viendo un tape de López Rossetti, no sé si lo conocen, el cardiólogo de Canal 11, y explicaba sobre el centro del cerebro, explicaba eso, de que nosotros en realidad no teníamos el sentimiento de tristeza, pero el cuerpo lo que hacía, por ejemplo, ponía el ejemplo de que había una madre, por ejemplo, y dijo el nene cerca del río y fue el animal y se lo comió. Y entonces para que no vuelva a suceder eso, claro, el cerebro como que te castiga, dándote esa sensación de tristeza, de impotencia, de sufrimiento. Y eso se fue ayornando con los años. Claro. Y es por eso que cuando pasa algo triste lo sentimos es que, tanto. Es que probablemente el nene que más haya tenido probabilidades de sobrevivir era el que la madre tenía una sensación de preocupación o tristeza. Exacto. Estaba viendo entonces, eso porque explicó un montón de rasgos evolutivos nuestros. Que son de ahora, o sea, que nosotros los experimentamos ahora, que en realidad no los teníamos, que los fuimos adquiriendo con la evolución. Bueno, no sé si explicamos en el programa la evolución, pero la evolución, para explicarla tranqui, vendría a ser, ponele, estaban los osos en el Ártico, los osos negros, en el Ártico, ¿no? En la nieve, osos negros. Claro. Un día nace una mutación de uno de esos osos y sale un oso blanco. ¿Cuál va a tener más posibilidades de sobrevivir, el oso blanco o el oso negro? Sí. El oso blanco, ¿por qué? Porque si había una foca, ¿a quién iba a ver desde lejos la foca? Claro. El oso negro lo iba a rever y se iba a escapar y se iba a comer. Claro, para los depredadores era más fácil. Y al oso blanco iba a tener más probabilidades de cazar, comer y sobrevivir y de pasar sus genes a la siguiente generación. Exacto. Y de la siguiente generación, el que iba a mantener más probabilidad iba a ser los que hayan salido medio blanquito. Sí, es verdad eso. Y esa es... Hacen señas acá, no sé. No, no movimientos extraños. Sí, sí, no tiene sentido lo que se dice, yo lo banco. Estaba chequeado. Por más que acá el operador estaba. No, pero posta, lo mismo pasa con la famosa muela de juicio, como habíamos explicado en uno de los programas. Mm. Que antes nuestra boca era más grande y teníamos lugar para esa muela. Ahora ya por lo general la gente se la saca o te molesta cuando sale, o no tiene lugar, o se llena de caries. Porque estamos evolucionando y se nos achica la mandíbula. Y dicen que también se nos van achicando los deditos. El dedo chiquito del pie tiende a desaparecer. Porque está como medio al pedo. Sí, posta. Mirá. Antes lo reusábamos y ahora no. ¿Sabés para qué sirve? Para pegarle de tres dedos a la pelota. Ah. Porque es uno de los tres dedos que participan en la pegada de tres dedos. En el impacto. Me parece que Roberto Carlo utilizaba mucho eso. Claro. Roberto Carlo y el Chelo Delgado. Sí, a ver si lo mismo. Es verdad, Cuaresma de Portugal le pega mucho de tres dedos. Es verdad eso. Están involucrados esos tres dedos en el impacto con el balón. Pero así que no va a dejar de existir. Exactamente, sí, con los años. No, esa es otra predicción de los Simpsons, porque van a quedar con cuatro dedos. Exacto. Ojo, el otro día estaba viendo la predicción que hicieron sobre el coronavirus. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que hay un capítulo que el chino estornuda en una caja y mandan la caja a Estados Unidos y cuando la abren se infectan todos, sí. Homero, Skinner. Y eran chinos también y tipo lo pasaron a Estados Unidos. Increíble, encima es uno de los capítulos viejos, ni siquiera que es de los nuevos. Eso es muy loco. Para mí que algo tiene que ver con los Illuminati eso. Creo que ellos hacen los Simpsons. Tiene sentido, por más que lo reímos. Pero no puede ser que todo lo que pase está empezando a circular un poco de actividad gastronómica. Mal. Apareció de todo. Hasta cereales salieron y a la cancha. Tocamos temas diversos, aparece cereales, bizcochitos. Me da cosa como una galletita porque estoy hablando y se va a escuchar. ¿Y ese ruido qué te parece? No sé, a ver, voy a escuchar ahora. Che, qué bien, o sea, que sale. Suena re piola con suena, qué rico, propaganda de galletita. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Pota? Sí, sí. Eso sí, no le tires migas al micro. Me hace acordar del ASMR, no sé si lo escucharon. El ASMR se escucha mucho, viste, para poder dormir, poder descansar. No sé si es una data que me parece. Sí, pero no me acuerdo bien cómo era. Se dormían con la ASMR. No sé cómo hacen para dormir con eso, boludo. ¿Qué es? ¿Un auricular? Con una especie de vocecita como media apagada, ¿viste? Como, como esto, como es comer una galletita y tener un micrófono. Claro, en el oído, como sonidos, ¿verdad? Suavecitos. Es una ¿Posta? Sí. Callada, o sea, callada sonora. A mí, Jesse me acostumbró medio como que a escuchar muchos mantras. Ah. Y eso también como que es muy lineal, ¿viste? Y como que te baja un cambio. A ver, epa, ¿qué pasó? Vi que estiraste la mano y dije algún sonido raro va a salir de ahí. Sí, sí, fuiste vos, Damián. Es como que las secuencias repetitivas en la cabeza tienen algo que... Exacto, por eso nos pasa... Al trance. Pintaron las azucaritas acá, vamos con toda más. Eso sí también va a sonar re bien, a ver, hacerlo el... Porque es re crocante. Uy, se escucha re zarpado. Igual estoy comiendo re caballo, ¿no? Comiendo peor para que suene más. Solo para que suene. Bueno, pero está bien, porque es lo que hablábamos antes. El sonido de la lluvia, del ventilador, son lineales, monótonos, ¿entendés? Y sonidos como bajos. Tienen hacen algo en la cabeza. Bueno, los mismos... los esclavos cantaban canciones mientras hacían un pozo. Y repetían siempre lo mismo, porque eso de alguna forma los hacía aguantar la fatiga, el cansancio. Posta, pero no sé, es que como que todavía es una parte que no está del todo descubierta realmente la reacción en el cerebro de la música. Eso es todavía medio enigma. Es medio enigma, pero el otro día estaba escuchando curiosidades sobre esas cosas y dice la ciencia, que está comprobado, que nosotros les prestamos atención a las canciones cuando estamos tristes. Ah, mira. Cuando estamos felices nos guiamos por el ritmo, por lo que nos transmite, y cuando estamos tristes, como que le prestamos atención a lo que dice, al mensaje de la canción. Ahí va. Y eso igual en medio, tiene cierta cuota de cierto, porque cuando estás medio bajón, como que... Puede ser, y sí. No escuchás música alegre, o sea, escuchás música más música triste. Para ponerte más triste. Exactamente. Eso explicaban, y digo, che, como que me siento medio identificado con eso, es verdad, ¿eh? No, es que tienen mucha razón, por ejemplo, las influencias sonoras tienen que ver con el sentimiento de cada uno, o sea... Es como muy personal como eso, claro. Exactamente, muy personal. Y es como está cada uno en ese momento cuando escucha la canción. Claro, claro. Qué dato loco ese, que dije, ¿será verdad? Y lo pensé, me tengo un poquito más en profundidad y es así, ¿verdad? Mira. Hasta lo aplicás. Bueno, hay una... Había... Antes se usaba... ¿Cómo se llama? Como una teoría en la que se usaban las escalas menores para transmitir tristeza en música y las escalas mayores para transmitir alegría. Pero esa parte es como subjetiva, ¿viste? Porque claro. No. Vos podés escuchar que algo que a uno lo pone re triste, a vos te pone re feliz. Sí, porque. Bueno, pero es lo que hablábamos el otro día de que hay olores que te transmiten algo, o sea, que te llevan a un lugar, como lo que hablábamos de tipo, no sé, olés a alguien que tiene bronceador y te acordás de la playa, ponele. El olorcito ese abronceador de la playa, el olorcito a tierra mojada al verano, ¿te hacen acordar? Bueno, quizás eso también como que te lleva a algún lugar. Escuchás un tema y decís, este tema lo escuchaba yo cuando pusimos el de Vicio de Charly García acá. Te vas a la Charly García, época, sí. Bueno, fue cuando yo me fui egresado, en el 2002. Fue. Y dije, este tema estaba re de moda. Que era la época de Barilo, Barilo, no, con el ritmo de Don't You Know, Bombero, You Got To... Bueno, pero ¿estás hablando de clics modernos? ¿De Charly García o es...? No, claro, ese de los 80, el 85. El de tu vicio. Ah, no, claro. Yo soy un vicio. Vos sos de 35 años. Exactamente, voy a cumplir exactamente 35 años. Altos cálculos, Rápido, el re matemático. Tengo una calculadora en nosotros. Vos naciste en el 85, por ahí. Sí, en el 85. Voy a cumplir 35. La música tiene que ver con todo. Claro, por eso, pero como había olores que te hacen acordar a algo, que te transmiten algo, también pasa a veces con la música. Escucho algún tema y digo, esto lo escuchaba cuando estaban, o sea, en tal lado o en tal otro. Te activa un momento. Mal. Bueno, la gente que tiene sinestesia es la capacidad de que tienen conectados los sentidos, pueden escuchar los olores. Ah, claro, estás hablando de la relación que tienen con el LSD, ¿no? No, es decir, no. De lo psicológico. Hay gente que tiene sinestesia, que viene a ser estar, que tienen como una, como los sentidos interconectados, que huelen sonidos, pueden ver sonidos. Hay gente que a veces consume drogas y llega a ese estado, a tener esa conexión, y hay gente que lo tiene de por sí. Y dicen que esa gente tiene una capacidad de memoria mucho más grande, porque al tener todos los sentidos interconectados claro. Es como que tienen varias formas de acceder a los recuerdos. Mirá qué bueno eso. Re loco. Alto dato. Re loco. Mal. Y el otro día que recién que hablaste de lo de los esclavos, me estaba buscando cosas como los juegos de cartas, donde nacieron y nacieron también en con los esclavos. Ah, mira, no sabía eso. Exactamente, precisamente de las mujeres en China. Por eso digo que a veces lo de los esclavos, ese estado de esclavitud, los lleva a para poder pasar ese momento. Vos hablabas de la música, sí, para sí. aguantar. Bueno, había gente, en este caso mujeres en China, en el año 600, creo, inventaron juegos de cartas. Ah, mira. Y de ahí se supone que nacieron muchos juegos con los que hoy jugamos. Piola. Sí. No sabía. Muy mal. Después se fueron importando al resto del mundo y algunos cambiaron, le pusieron otros nombres, tenían otras reglas, lo que sea, pero nacieron ahí, con los esclavos. Las geishas en los arenes estaban esclavizadas ahí, entonces para pasar el tiempo inventaron juegos. Inventaron juegos para... Exactamente. Incluso como el Tej o juegos así de estratégicos. No eran solo de cartas. Mira. Muy loco, ¿eh? Como a veces la situación te lleva. El momento de... Para aguantarla. Sí. Para aguantarla, eso pasa. ¿Ves? Escucho este tema y escucho año 2005, 2004. ¿Cómo te acordás? Sí, yo sí, me acuerdo. Sí. Año 2005-2004, cuando yo iba a lo de Charlie. Acá nos dicen 2004. Del estudio nos dicen 2004. Claro, no sé si está chequeado. Esto en los ratones, sí, sigue girando. Claro, este tema y otros más, como que lo sacaron en esos años, que sacaron un disco. 10-13 años, fija, me acuerdo, porque pasaban el video, ¿viste? También época de videoclips. Exactamente. Los canales de música te mostraban música y conocían muchas cosas ahí. Exactamente, los videoclips. Incluso había canales que vos llamabas y nombrabas el código del tema y después te lo pasaban. Ah, mira. Había un canal en los años 90, año 95, como era 96, que llamaba The Box. Acá, no, con B larga era la caja. Ah. La caja. Y tenía códigos y ponían un tema y abajo decían, no sé, yo me acuerdo del de Riff, que era No obstante lo cual. Me sigue gustando el cabaret. Y el código era 666. Ah, diabólico. Toma. Y bestia. Y entonces yo cuando llamaba me acuerdo que tenías que marcar 0600, te cobraban. Y pedía ese código y ponían ese tema en el canal. Vos elegías la música. Sal, Lucifer acá. Sal. ¿Qué es eso, Dami? ¿Cómo está esa botonera loca? Che, ¿y qué onda hoy? ¿Tenemos consigna? A ver, tírate esa que tiraste hoy, la de... No me acuerdo bien cómo la planteaste. Esa comida que decís, uy, qué rico esto. O qué recuerdo te trae una comida. Yo tengo, por ejemplo, el mondongo que hacía mi abuela. Uf. Lo quedaría por volver y comerlo de vuelta ahí con mi familia toda reunida. Que toda una sensación. Exacto. De sabor, sentimientos. Exacto. Recuerdo, imagen. ¿La planteamos así entonces, para el que se quiera comunicar? Sí, una comida, bueno, también qué sé yo, a mí también me encanta el pastel de papa, pero no. Esa es mi preferida. El pastel de papa. Manjares. Sí. Bueno, una comida preferida, una anécdota, claro. Con la humorfi también. También me acuerdo en el 97 el primer pan que mojé en una salsa. Es un camino de ida, tengo, ¿eh? Tengo la imagen en vivo del pan bajando la salsa y saliendo rojito y... ¡Ah! ¿Cómo puedes guardar ese recuerdo? No sé si era en el 97, pero... Yo me acuerdo, sí, eso, la primera vez que hice esas cosas fue en la olla, mi abuela cocinando. Exacto, y en la olla. Ahí abajo de mi casa, entonces tengo ese recuerdo de guisos y de panes mojados en salsa. Pero no gasté. Y si la gente nos quiere contar, ¿a dónde se comunica? Se pueden comunicar al 11-64-00-70-47. ¿Y si nos quieren llamar? Si nos quieren llamar. Ah, porque sería con la bolsa. Si nos quieren llamar al 4-265-11. Muy bien, me parece muy bien. Si nos buscan en las redes, estamos como La Vuelta al Día en 80 Mundos. El 80, obviamente, con números. Y si se pierden algún programa, Nachito, ¿dónde nos pueden escuchar? En Spotify. Muy bien. Están los programas ahí en el podcast de Spotify. Ya nos vamos a poner al día con los que faltan subir, ¿no? Exacto. Quedan los últimos, creo que 6. Podcast de Spotify, estoy medio desinformado. Sí, sí. A ver, contame un poco más sobre eso. En Spotify dice que están los podcasts. No lo vio, hasta ahí sabés de lo que hablo. De hecho, sé que hay podcast, pero no sabía que había podcast de este programa. Claro, son los programas, básicamente. Exacto, son todos los programas ya emitidos. Todos los programas ya emitidos están ahí en el podcast. Buscás La Vuelta al Día en 80 Mundos, ¿te aparece? No sé si lo dijimos, pero este es el programa número 30. ¿Sí? ¿Dónde sacaste 30? No sé, no es el 30. Es el 28. Ah, bueno, el 28. Claro, eso es lo que hablé con Sergio cuando empezaron a tocar ustedes. Este Nacho que me tiró mala información. No, yo no tiré esa información. Yo tampoco tenía idea de qué número, pero nos llegó ese número. Encima arrancaste el rama así, tipo, programa 30. No, 28, Nacho. Claro, 30. No, nos llegó mala info. No, Nacho, bueno, 28 es. Puede pasar. Es el 28. Realmente no estoy al tanto que es la quiniela, pero habría que jugarlo. ¿El 28 en la quiniela? Sí, búscamelo después, por favor, Nachito. Nacional y provincia. A ver, pero vos deberías saber esas sí, cosas. No, pero yo quiniela no juego, ¿viste? Lo mío es el Kini, que de hecho el celular me acaba de avisar. No, todavía no, que ya se sortea. 21 a 15 se sortea. Quizás me hago millonario en el aire acá. Oh, ¿sabes qué? Igual no lo voy a decir. ¡Cruzarlo, digo! Mirá, tengo... Qué afilado, ¿eh? Parece que el 28 es el Cerro. ¿El Cerro? Sí. Muy bien. ¿Uritorco? Depende qué cerro. Y el Uritorco, vamos a decirle. Bueno, me voy el 28 de febrero a Capilla. ¿Te imaginás? Estaría bueno. Qué lindo. Me cebo. Me cebo. Che, otra. Bueno, ya ves que me sacaste mi comida preferida, que es el pastel de papa, que me encanta. ¿Vos lo comés con aceitunas o sin aceitunas? No, yo prefiero sin aceitunas. No es que no me guste, pero en mi estándar de comida, para mí es sin aceituna, ¿viste? Sí. Me lo mostraron así y yo lo como así. Y por ejemplo, hay gente que le pone azúcar arriba. ¿Azúcar? Sí. Yo a mí no me gusta, pero hay gente que le pone azúcar. A mí me gusta gratinadito, bien gratinadito arriba. Que quede medio así. Qué re... Sí. ¿Queso? Y queso, sí. Algunos le ponen queso. ¿Obligatorio o no? A mí me encantó. Para mí es obligatorio el pastel de papa al queso. A mí me gustó mucho. Normalmente para mí sí lo tiene, pero se puede hacer sin queso también, pero... Sí, por lo general es la papa, el relleno y... Como la polenta. A mí la polenta claro. Le ponen queso, salsa. Ay, qué rico. Boloñés, una buena boloñesa con salchichita. Papi, o coca. Qué rico eso. Y después soy mucho de lo agridulce. Me gustan mucho los fosforitos, por ejemplo. La media luna con jamón y queso. Uf. Esas cosas me encantan. Los sacramentos. Los sacramentos. Igual es más saladito del todo. Pero... Sí. Pero eso, por ejemplo, no me, onda. Me gusta. ¿Cuál es el sacramento? El sushi no me gusta. No, a mí el sushi me encanta, loco. No. ¿No te gusta el sushi? Es lo más rico que hay. No. ¿Sí? ¿Sabes que no me gusta? Yo probé algunas veces y no me acuerdo del gusto, la verdad, si alguien me invita a un sushi. Los pescados que tienen así como muy fuerte el gusto, no. Hasta las rabas llego, ponele. Después, bueno, merluza y esas cosas, pero ya. Salmón, ponele. No me gusta. Justo iba a tirar esa data. ¿El salmón tampoco? No. Un salmón agridulce con una salsa blanca. No, y me lo hicieron, y un par de veces lo probé a la parrilla. Me cago en la boca. Viste que dicen que la parrilla también es riquísimo. Tampoco me gustó, ¿no? Como que tiene el gusto como muy fuerte, ¿no? Muy amar. Claro. Eso me pasa. ¿Y pescado de río? ¿Peces de río? Una vuelta en Paraguay. Una casa de unos chabones en el medio del campo, todo selva, río. Un surubí como de, no sé... No sé cuánto. ¿Cómo explicarlo en la radio? 74 centímetros. Un metro. Un metro, una banda, boludo. ¿Así? No, un poquito. Sí, un metro, sí. Sí. Uf. En una parrilla, porque ocupaba toda la parrilla. De largo. Todo lleno de mayonesa. ¿Mayonesa? Lo cocinaban así, con tomatito, con verdurita, con. A todos salteaditos. Y todos le dábamos con cuchara del pescado. Y, de la parrilla. Rico. Nunca probé algo así. ¿Posta? No es que bueno, nunca recomiendo. Es bajísimo. Yo las veces que lo probé así nomás de la parrilla, cortaba un pedacito y no me gusta. No. Ni ahí. Yo soy repescadero. ¿Y con la carne qué onda? ¿Son más carnívoros, carnes rojas, así te gustan? Sí. ¿Un asadito, un vacío? Sí, la morcilla. No sé por qué me salió nada que ver con la carne. Justo es lo que no es carne. Se me vino la cabeza. Está bien. Sí. No, pero hay gente que yo, por ejemplo, soy muy achurero. A mí me receba. Oh, yo también. Las achuras me vuelven loco. Riñón, molleja, chincho, todas esas cosas. Está hecho de sangre la morcilla. Yo no me gusta. Claro. Cocinada no me gusta, me gusta fría. Qué rico. Fría con sanguchito, tipo pancito antes de comer. A mí me gusta caliente y ahí mezclada con la carne. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo se llevan con las modas vegetarianas? Yo no soy muy de los vegetales. Hasta ahí nomás. En este momento no hay un team muy... Muy vegetariano. Nada, yo soy re carnívoro, pero hace un tiempito intenté hacer una dieta que se llama paleolítica. Paleolítica. Una dieta paleolítica, que comes carnes dinosaurios. Y verduras. Comes dinosaurios, claro. Comes vegetales y carne. O sea, todo lo que podían comer nuestros antepasados. Claro. No comían comidas elaboradas con harina, no tenían... Exacto. Y cazaban y recolectaban, digamos. Entonces, no sé. ¿Y cómo te dio resultado? ¿La hiciste un tiempo? Es buena, sí, pero la dieta en sí, la más estricta, saca las leches, los lácteos, y hay cosas que viste que no me parece muy que tenga mucha coherencia, pero sí la de sacar bastante las harinas, los carbohidratos. Y sí, y más cuando tenemos más bien una vida sedentaria, ahí es el problema. Porque si los consumís es pura energía, pero si no los consumís... Pero si no lo gastás, claro. Ahí está el problema del consumo de esa comida. Bueno, después las pastas, ¿qué onda? ¿Cómo se llevan con las pastas? A mí me gustan los fideos como que siempre, los fideos con manteca. Bueno, pero es más insulso quizás, lo que lo haces para salir del paso, capaz. No, no, que tengan carne. No, pero unos buenos ravioles, unos buenos ravioles de ricota y verdura. O Sorrentino. Todo lo que venga relleno. Canelones, no sé si son pastas. Pues los famosos gnocchi que te hacía tu abuela. Bueno, por ejemplo, lo que hablaba vos de que lo de tu abuela el mondongo, bueno, yo lo que extraño de mi nona es la lasaña, boludo. Así una lasaña, pero. ¿Cómo se hace? Pero todo casero encima, la masa, lo de adentro, en una cosa alta, así, riquísima. Tipo que lo tenía cocinando un montón y te daba como una carnecita tipo estofado que se deshacía, viste, que la tenía tipo al purgatorio un montón de horas en el horno. Mezclado con la lasaña. Un gustazo. Qué bien en las. Sí, medio italiana, eran las pastas, hacía unos ravioles, pero con la tapa de empanada. ¿Cómo cocinaban nuestras abuelas, loco? Viste, antes de cómo se cocinaba, era todo muy elaborado. Y además abundante. Tipo, mi abuela venía y te traía, no sé, un pollo de entrada de mesa. Y me dice, no, pero ahora viene la comida. Pero ya está, ya comí. Y venía con eso. No quiero más. Y te traía cuatro raviolones. Ella le decía raviolones y lo hacía con una tapa de empanada. Eran así los ravioles. Una cosa gigante. Te comías cuatro o cinco, ya nada más. No, pero ahora hay sándwiches de miga, te decía. Pues, pero pará, ya comí. Así era lo de mi abuela los domingos. Aunque no lo crean. Así salió Sergio. Sí. Por eso estoy crecidito. Es mucho así. Sí, era los domingos la pasta. Los domingos la pasta, porque los sábados era tipo lo de mi abuela materna y los domingos lo de mi abuela paterna. La nona. En lo de la nona. En lo de la nona. Y en todos los domingos tipo pasta y distintas. Sí. Fideos también, y hacía todo ella. En casa era más, el domingo era más para el asado. En casa hubo un tiempo que era el domingo para el asado y cuando íbamos lo de mi abuela era pasta. Si era en casa era asado, si íbamos lo de mi abuela era pasta. Me acuerdo mi abuelo se criaba lechones. Uy. Y cada tanto había un lechón entero a la parrilla, también éramos un montón, pero claro. Bueno, viste que hay gente que no le gusta el lechón, el cordero, viste, todas esas cosas, no. No, yo soy recarnero. Sí, no sé. Eso sí. Qué rico. Paleolítico sos vos. Paleolítico. Un nerd dental. Un nerd dental. Un homo sapiens. Bueno, me voy a sentar porque voy a tomar un cachito de mate. Toma tranquilo. Mientras repito el número para que quieran contestar la consigna, hablar algo de las comidas, rubro gastronómico. Vos contaste unas recetas, así lo se aprende quieras, más. Sí, olvídate. 11-6400-7047 para mandar un WhatsApp, audio, escrito, lo leemos por si alguien no quiere hablar, tiene vergüenza. O si alguien tiene mucha gana de hablar, que llame al 4200-6511. Acá atendemos y tendremos la charla. Pero que quieran hablar igual, pero estamos muy... No te cobramos nada por hablar con vos. Sí, no. O alguna anécdota tipo de comida que probaste y dijiste... ¡Uah! Por ejemplo, el mondongo, por ejemplo, a mí no me gusta. A mí no me cabe tampoco. A mí me encanta. Pero no me acuerdo del gusto, así que... Pero el mondongo no me gusta, el coliflor tampoco me gusta. Yo comida rara, me acuerdo que estaba con Cookie, el hermano de nuestro operator. No el día de hoy, pero... De Diego. Cookie, teníamos 5 años, estábamos agarrando los bichos bolitas, partiéndolo a la mitad y ¡trac! Adentro el bicho bolita. ¿Posta? Crocante, ¿no? Era como un choco crispy. ¿Te acordás los choco crispy? Un gustito. Merienda precaria. Es como un gustito, ¿viste? Los caramelos lipo. Así, medio así. Medio ácido. Pero era otra cosa. ¿Nunca se comieron una hormiga? Sí, hormiga sí. No llegué a las cucarachas, pero las hormigas... No, las cucarachas no daban. Qué asco. Eso ya sería muy crocante. Bueno, de hecho, en China comen hormigas, cucarachas... Sí, murciélago. Mira, aquí lo armaron con el murciélago. Tóxico como sopa de murciélago. Que tiene una cultura re diferente a la nuestra. Ellos comen los perros. No sé. Y vas a Rosario y comen los gatos, ¿no? Rosario, ¿eh? Que se dice que comen los gatos. ¿En serio? ¿No? ¿No viste qué tal meme de Homero gritando? Acá hay gatos y nadie los come. Pero igual, bueno, ¿volviste? Es polémico eso. Porque... Después está Marley. Está Marley, claro. Los insectos. Y hay gente que se come algún que otro bicho también. Tenemos de todo ahí. Pero bueno, acá nos quejamos, ¿viste? Que de China nos sorprendemos, pero acá también es polémico el tema. De acá comemos chanchos mal. no solo maltratados, sino, ¿cómo se dice cuando los...? Hediondos, sucios. Aparte, cuando... O los pollos, viste que... Sí, le meten están drogados, claro, le meten papa para acelerar el crecimiento. No sabemos qué carajo comemos. Exacto. Está lleno de antibióticos los pollos. Está lleno de antibióticos, claro, eso dice. Así que todo es polémico. Es que la genética de los pollos es para que engorden tanto, sí, que empiezan a agarrar enfermedades, entonces no llegan a ¿cómo es? A los primeros meses. O sea, para solucionar eso lo tienen que llenar de antibióticos. Ahora, esos antibióticos pasan a través del pollo. Claro. Y a nosotros nos hacen resistencia a los antibióticos. Y ahí está el problema, digamos, la preocupación. Que el día de mañana, esos pollos que estamos comiendo que nos hacen resistencia al antibiótico, cuando necesitemos el antibiótico, bueno, no nos va a servir. Claro, no nos va a hacer efecto, porque estamos como inmunizados a eso. Claro, como que ya lo estamos curtiendo todo el tiempo. Claro, eso pasa. Pero bueno, ¿y después con las ensaladas cómo se llevan? Bien. A mí me gusta darle del tarro de la del tarro. Sí. En casa me acostumbré a eso. En casa también me acostumbré a eso, pero en muchas casas tipo se la sirven y se condimentan cada una en su... Parece bien. Yo si voy a una casa ajena, todo bien. Sí, pero... sí, estás a eso. Claro. Yo me tuve que... O si tengo invitados, capaz que no quieren que le dé con mi tenedor de la ensalada, entonces... Claro. Yo soy bastante respetuoso con eso. Sí, pero en casa no. En casa si estoy tipo, solo, adentro. Si no, a veces te servís, capaz si es una mesa muy grande, te servís por un tema de comodidad. Oh. Para no te quedar la ensalada ya en la otra punta. Vas a pararte a buscar un pinchazo de volver. Y te lo comes en el camino. Sí, claro. Pero ensalada, por lo general me gustan que tengan huevo. Tipo tomate y huevo, cebolla, a mí me lechuga gusta y que huevo. Tengan alguna cebollita por ahí. Y... La cebolla como que le da mucho sabor. Sí, pero a mí me ceba. Así cruda y ni hablar cuando está cocida en algún tipo pollo o en alguna carne, cuando tiene esa salsa, ese menjunje de cebolla con papa y batata. Y con Maca comimos un chop suey. Esa. ¿Un chop suey? Sí, con... ¿Viste la bandejita esa que venden en la verdulería? Sí. La salteas un poquitito, aceite... Y después le echas un chorrito de... En realidad se hace con salsa de soja, se le echa. Sí. Pero bueno, no había, así que le echamos un caldito y... Shh, adentro. ¿Y cómo quedó? Espectacular, 10 puntos. ¿Posta? Un churrasquito ahí. Ah, sanito. Con algo de carne. Con algo de carne, sí. No puedo. Tranquilos, pibes. Bien ahí. ¿Y las milanesas? Wow. ¿Milanesa? No sé si probaron alguna vez. ¿Milanesa de cerdo? Sí, probé. Qué manjar, loco. Mi abuela también. Gracias. No sabe lo que hacía, las milanesas que hacía esa mujer, por favor. ¿Fritas? De cerdo, sí, no. Tenía que comerse 6, 7 al hilo. Oh, con puré. Qué rico. Sanguchito ahí, tomate. Qué rico el puré con la milanesa. El puré con la milanesa es, pero... Alta combinación. Yo la mejor milanesa que recuerdo fue en Jujuy, milanesa de llama. ¿En serio? ¿Te llama? Comí llama, riquísimo. Y ahí... ¿Y te gustó? A Jesse está diciendo que no le gustó haberlo probado. ¿No te gustó la llama? Me encantó. ¿Cómo, a qué se parece? Y tendría que ir y comer de vuelta para decirte bien, pero me acuerdo que me recebé. Era re tiernita, era como una carne bien tiernita, ¿viste? No iba más para el lado del cerdo. Pero encima estaba bien condimentada y con una saladita. No me acuerdo de qué era tampoco, pero me acuerdo que estuvo re bueno. Bien, no, mucho dato. ¿Eh? ¿No? Y las ensaladas te sirven tipo arroz, tipo papa. Varias ensaladas. ¿Varias diferentes? Sí. Y también venden empanadas, que también. ¿Les llama? Sí. Las empanadas. Llama para que traigan las empanadas. Sí, muy bien. Llama al 4-200-6511. Que no se te apague la llama. Muy bien, muy bien. ¿A qué tiene cuenta la llama? Quiero saber. Bueno, a mí no me gusta. ¿Apoyo? No, para mí era... Textura, por lo menos. Y a una carne bien tierna. Ah, bueno. No iba para lo del pollo. Bueno, yo comí otra llama entonces, porque era como más dura. ¿Sí? Ay, sí. Capaz que no era una llama, era un perro, no sé. Un gato. Una llama muy vieja era capaz. Esa llama estaba enferma. Y bueno, en casa toda la vida criaron conejo, así que... Dicen que es riquísimo, que yo nunca comí. Toda la vida comí conejo. Dicen que es tiernito. Es rico. A mí lo que se me... Es, tiene muchos huesitos. Es delicado comerlo, y yo soy medio impaciente, pero... Es riquísimo. Bueno, a mí me pasa eso con el pollo. Tipo, me molesta tener que andar sacando todos los cartílagos y todas esas tiene cosas. Tiene más que el pollo. Sí, ¿más? Tiene menos carne. O sea, claro, más es más huesudo, claro. Es más fibroso, no es tan gordote así, chancho. No, y además cuando lo ves es tipo puro pelo. Después cuando lo cocinas queda flaquito. Sí. Che, bueno, ¿alguien tuvo experiencia con las ancas de rana? No. Me interesa. Damián dice que sí. ¿Qué te pareció? Que sí. ¿Estaban buenas? ¿Estaban ricas? ¿Dónde las comiste? ¿Por acá? Oh, vamos a tu casa entonces. ¿Las casabas en la sala? Sí, dicen que la rana es muy... Es un plato muy rico. Yo realmente nunca comí. Pero dicen que sí. No sé qué onda. No sé si serán ranas de acá, interesa, ranas de no sé dónde. Me interesa probar todo. ¿Ranas de agua? De la zanja. Igual que anguilas. Anguila he cazado. ¿Eléctrica? Pero no comí. O sea, no cazado. Sí, las buscabas en la zanja. La buscaba en la zanja. Hay una famosa técnica que las agarras con el dedito, así como está haciendo Barraza. Claro. Y las sacabas, como... las ponía. Tenía una que se llamaba Aquaman. No sé. ¿Le pusiste nombres? Sí, pero no, era de mascota, no me las comía. Hasta que las cocinaba. Hasta que un día había hambre y Aquaman. Era como tenazas. Tenazas. Tenazas se lo hubiera querido. Que se lo coma él, ¿no? Que se lo coma. No convidó. Y se lo masticaba mientras lo decías. Pero bueno, ¿hay algún temita? ¿Trajimos hoy para escuchar? Sí, vamos a una. Estoy desactualizado por eso. Vamos a una tandita y después volvemos. Dale, a ver, escuchamos. Oh,

fíjate esta. Sabes que quiero comerme una proboleta con un bife de chorizo. A la plancheta. A la plancheta con unas verduritas recrocantes y concretas. Si arreglamos se concreta. En la feria del Dorado pegamos saltos morrones, vuelta y vuelta. Ese es churrasco. O de la huerta de algún rancho. Está creciendo los tomates. Pizza con salsa. Un poquito de azúcar a la salsita de la zapi. Y queda flama. Todas esas comidas a la parrilla. Parrilla. Una buena tortilla para el mate. Es una comida precaria. Solo se mezcla harina y no se quema. Pero aumenta mi labia. Quiero algo gourmet. Tírame la comida más flashera que comiste alguna vez. ¿Cuál es? Fiole de trucha. No sé si es gourmet. Met. No sé si es gourmet. No sé si es gourmet. No sé si es gourmet. No sé si... Con Serenito. Momento muy crítico de mi vida. Estoy más asombrado como hiciste para tocar y mientras tirar las rimas. Puedo hacer todo al mismo tiempo, Nacho, vos sabés. Lo hacemos tranquilo, Radio Potre. Radio Boxe. Palito con Serenito. Me parece que el bajón se fue al bendito infinito y mezcló lo que derrito. No sé qué mezclar, no sé qué mezclar. Mi ritmo se manifiesta. Quiero un mezcal, quiero un mezcal. O una fruta que esté bien fresca. Época de huertas, de cosechas. Es la flecha. Esa hecha. Las papas me gustan con lo que haya. Con ketchup, cebolla, verdeo. Como vengan. O salchipapa. Salchipapa. Salchipapa. No sé si es gourmet. No sé si es gourmet, pero el groove del bajo. Con la batería. Y la salchipapa te puede mantener todo el día. Un buen desayuno es necesario para bancar el día en tu laburo precario. Con vocabulario, como los esclavos escuchaban las canciones que cantaban en el laburo. Escuchás un par de discos para que pase mucho más rápido la hora y que no se te haga tarde para volver a tu orificio, a tu edificio donde vos vivas. O si es una casa en el primer piso. No sé, me da igual. No sé si es gourmet. Mi rap es gourmet. Más bien bilingüe en inglés. In the English. In the breakfast, in the dinner. No tengo dinero para comprar papa con perejil. La botonera suena libre. Te cuento que esto es Quilmes. De comidas, Nacho nos hizo un tour. Y adelante tengo unas donzatur. Me la voy a clavar y unas azucaritas. Si pinta a veces me sale ensaladita. No sé cómo puede pasar porque es pura azúcar, papá. Pura azúcar es azucarita de Kellogg's. Son las típicas de propaganda. No comí hace un, dos o tres años enteros. Yo viajé entero a Jujuy. No me recorrí el país entero. Quisiera ir a un país donde la cultura sea diferente. Comer algo que se meta en mi mente. No sé si gourmet, no sé si afrodisíaco o lisérgico. Es un clérico con una bebida que tiene que ver con lo típico. No es cínico, es mi... Nacho. Hiciste algo que se meta en tu mente. Pensaste en Jujuy, pensaste en la gente. Pensaste en todo lo que hay en la tierra. Pensaste en los hongos. Ay, si se digirieran. Oh, se van a la sangre, se van a la mente. Imaginación fluye rápidamente por mi sangre. Dale, mongos. Hablar de comida me da mucha hambre. Hongos, hongos, hongos, hongos. hongos. No sé si es gourmet, hongos. No sé si es gourmet. Hongos. Can I? Hongos. Te la redes. No sé, sí. Agarrar los champiñones, le pone un poquito de aceite. Hongos, champiñones. Hongos. Después le pone un pedacito de champiñones. Champiñones. Te cuento un bajón piola. Comer champiñones con salchicha champion. Vino la Champion League. Juega el Marsella de Benedetto y perdió por Gil. Ajá. Por sacar la lengua, la comida hasta unas menguas. Corte los ramones, vamos a los pedos para mostrar que con la comida no tengo tregua. A 800 lenguas submarinas para comer comida que coman los peces. Abajo del mar azul, capaz que encuentro muchas veces cosas. Esto de discutir cosas favoritas nos llevan al roce. Las comidas nos llevan al goce, sí. Esto, si alguien alguna vez hace una churrasqueta que se descoce, hay algo que me podría comer 12 y son los pati, 2-14. 2-14, no importa si la caja viene de bronce. Se conocen en un cumpleaños donde tenés alta hambre, te comes mínimo 6. Y si es temprano, no importa porque lo mezclas después con el Fernet. Y a mí no me importa si yo tengo unos críos, no me importa que esos pati pierdan la cadena de frío. Salen barato acá en los chinos, dale. Los chinos se están mito de que se chupa la ladera y que la cadena de frío se pierde y después de la cagadera. Desenchufó la ladera. Te la ladera. Estaba raza, tiene jodida la pierna, sí. Pero flama la garganta. Este es mi amigo Ramiro Barraza. Yo sé que es recontra fanático de las paltas. Le encanta la palta al guacamole. Eso. Le encanta la palta al guacamole. Aguacate. Le encanta la palta al guacamole. Opa. No sé si eso es gourmet. No sé si es gourmet. No sé si es gourmet. No sé. ¿Es gourmet? Pero es verde. A comerla. Bien ahí, Todo lindo, todo lindo. Todo lindo, todo divertido. Yo creo que en un momento la encaramos piola, las rimas se nos dieron a favor. Y bueno, todos pusimos el hombro y salió adelante. Salió adelante. ¿El locro? ¿Dijiste o el hombro? El locrito, qué rico. No me como un locro ni en pedo, ¿eh? Ahora con el calor no. Pero en épocas de locro, me reseo. Con lluvia, que ahora hay una lluvia casi torrencial. ¿Qué te gustaría comer? Comida de lluvia, Comida de lluvia y de noche, y escuchando la box. Claro. Papa frita. Sí. Yo un cuarto de helado. Un cono de papa. Con la mano en los huevitos. Pero primero te comiste el helado, después te pusiste la mano en los huevitos. Si no te terminás comiendo los huevitos. Sí, cucurucho. Un poco como unos huevitos. Un huevito Kinder me comería ahora. Con la sorpresa, con todo. Tengo una lija. Con el papel y todo. Ya lo armo en el estómago. ¿Viste que ahora los huevos Kinder no traen los juguetitos para armar? ¿No? Ya viene como armado, tipo. Movés dos piecitas y ya está armado. Nah. El mío me venía con tornillo, una francesa. Tenía más instrucciones que... Ahora los pibes tique y ya tienen el juguete. Nah, y encima está como 800 pesos. Más, salía un peso cuando era chiquitito. Y ahora que se viene Pascua, arranquenó. Igual nos falta mucho, ¿eh? Abril nos está pisando las cabezas. Sí. Qué año que pasó, guacho. Pasó rápido y arrancó rápido, porque ya estamos 5 de febrero, ya se fue enero, que es uno de los meses más largos y ya está. Che, ¿y es bisiesto este febrero o no? Sí. ¿Sí? Es bisiesto, exacto. Por eso se saltea todo los días, digamos. Para mí es bisiesto. Espera, ¿no es Capicúa? Bisiesto. ¿Me parece Capicúa? No. Sería 20, el 2002 fue Capicúa. Claro, el 2002. Así, sí. No, pero te decía que es bisiesta. Todos los días meto una de 1 a 2 y después de 3 a 4 otra siesta. Bisiesta. Y después vi fiesta. Fiestita para flama para la noche. Yo tengo un mensajito por ahí, puede ser. A ver. No sé, a ver qué. ¿Qué mandaron? ¿Una foto de qué? ¿Michel? El Michel ahora. A ver, escúchenlo. Hola Radio Box. Hola. Somos Joná Rocha. Mito. Y nuestra comida favorita es ravioles con tuco que acabamos de comer. Qué rico. Con pollo al horno. Y la de Milton. Hamburguesa. Hamburguesa. La radio está re buena. Desde Mar del Plata. Estamos desde Mar del Plata, les mandamos un re beso. Qué grosso. Saludos para la gente. Para que yo. Anchito, mandate una. Rapiada. Ah. Sí, sí, sí. Ahora mandamos otra. Ya hubo dos Rocha igual, rapeadas grosas, grosas. Bien ahí, Milton, Jorge Rocha, mandando mensaje de Mar del Plata. Lo que me hizo acordar. ¿Amo las milangas? Michel. Michel, amo las milangas. Y mandó una foto de las milanesas. ¿Está comiendo las milanesas? ¿Mila de pollo o de carne? Famoso milanesero, Michel, ¿eh? Michel. En forma de corazón, mirá, de verdad. Mandó una milanesa con forma yo de corazón. Yo veo otra forma. ¿Qué forma? Donde vos ves un corazón. Vos ves un culo. No. Se tenía que decir y se dijo. No puedo continuar con esto. Para mí, ¿qué ibas a decir, Nacho? Que primero iba a decir. Ay, muchas cosas. Que. Michel me dijo. Decíla todo junto. Michel me dijo que en una semana, ya que decimos que es milanesero, come por lo menos de pollo y de carne, las dos en la semana. ¿Entendés? En una semana come un día de pollo y otro día de carne, como que fija. Son sí, menús claro. Como ejecutivos. La de fíjate. Pollo es más barato. Sí, yo como es más barato el de pollo, a veces como más ido de pollo, de carne. Lo rico de la milanesa de pollo es cuando recién está hecha. Sí. Que no la. Oh, viste que generalmente la tenés en el freezer y la sale carne, ahí. La de carne también igual. Sí, se nota. Igual sí, siempre sí, son ricas, pero tiene una frescura, un pío que no sé qué. ¿Tienen un pío esas comidas? Y porque son de pollo. Los pollos no hacen pío. Sí, los pollitos. Un pollito. Antes que sean milanesas. Yo pido de pollitos, no de pollo. ¿La milanesa de pollito? Re blandita. ¿De patita y muslito? De patita. No, del pollo más bebé que había. De pechuguita. No, perdón. Ah, ¿sabes que me acordé de ahora que mandaron un saludo a Rocha, Milton y a Jonás que están escuchando de Mardel? Que Mardel hay. Mucha movida con el puerto, con los pescados. Sí, hay un olor a pescado. Vayan a Chichilo. ¿Qué Chichilo? Un restaurante ahí en el puerto, más o menos. ¿Es para comer solo pescado? Pero ¿sabés cómo comer? Odio el pescado. Ay, no. No me gusta ningún marisco, tipo de pescado. Todo cosas del puerto. Antes comía cornalito. Qué rico, cornalito. Bien saladito. Y lo llegué a cocinar. Les tenés que sacar la tripa y la cabeza, me parece. Yo lo comí así como. Enterito, el bichito entero. Sí. Hablando. Entero. ¿Ah, sí? Sí. Los camarones. ¿Alguno pasado por pan rallado y o no? Entre cuchillo. Con limoncito. Oh. Sí, bueno, puede ser que me guste igual, ¿eh? Ajá, los camarones también son riquísimos. Los camarones así chiquititos, así tipo canapé. Ah, el atún sí me gusta. El atún es rico. Se mueren todos los atunes iguales, se tiran del décimo piso. Ah, atún. Muy bien. Muy de salón, la milanesa de filé de merluza, tan campeona. No, no me gusta. Me llevo. Yo como mucho los medallones del pescado, como que esos patis así grandes. Tengo una pregunta que es: ¿cuándo es medallón? ¿Cuándo es hamburguesa? ¿La hamburguesa es el sándwich de medallón? Para mí sí. La hamburguesa es cuando está entre panes. Entre panes, exacto. Exacto. Y después, si no es. Pero si, de carne. Claro, pero el patty si no le decís al plato, ¿viste? Y patty es la marca. No, es hamburguesa al plato. Bueno, hamburguesa al plato. Sí, sí, sí. No, según no Maite, el código alimentario, creo que es hamburguesa. Solo la creo. Cosa de el medallón. Ah. Si dice medallón, la hamburguesa tiene soja y carne. No sé, bueno, algún día tendrá que decirlo. Sé que hay hamburguesas que son más baratitas que vienen con mezcla de soja. Sí, la mayoría. ¿Dónde es que me comí? Ah, el otro día fui a una pileta y me compré un patty así en ese lugar. Era una uña, boludo, de carne. Y me parece que era pura soja. Una feta. Sí, era más grande el tomate que la hamburguesa. ¿Qué? ¿Fui a McDonald's, boludo? No. Che, no se metan con McDonald's. Ahí te dan una feta también. No, que nos está pasando guita, bacho, McDonald's. Y en gran. Con toda la guita que tiene. En gran. Monopolio. Qué rico, una hamburguesa, vos. Mirá cuando estén los juguetitos nuestros en la cajita feliz. ¿Burger o Mac? Y te viene un Gasti. Y te viene un Gasti. Son coleccionables. Aparece un Gasti, un Dami. ¿Un Nacho? Gaste viene con la barba y el pelo largo, así. Todos tenemos auriculares. Y son coleccionables. Está bueno, y hay ediciones limitadas. Como la gente que no participa en la radio, pero que viene a hacer el aguante. ¿Conseguiste un Dani? ¿Qué preferiría hacer? ¿Un juguete de una cajita feliz o un juguete de un huevo Kinder? Huevo Kinder. Sí. Yo, sí, huevo Kinder. Ajá. No sé específicamente por qué, pero... Huevo. Y... No sé, yo tampoco, no sé por qué pregunté eso. Es muy buena. Muy bien. ¿Y si fueras un mueble, qué te gustaría hacer? Una cómoda. Muy bien. Un modular. Un modular. ¿Cuál es la diferencia entre cómoda y modular? Es verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo nunca supe tampoco si es la alacena, la alacena, sí, la es cena. La, no, la cena. Es la alacena. Lo explicamos con C, eso, con ¿te acordás? ¿Con C o con S? Con C. Lo explicamos, ¿te acordás? ¿La cena? La alacena. La alacena. Claro. Alacena. ¿Y si quiero agarrar la comida para el almuerzo? Es la el almuerzo. No, la al almuerzo. La al almuerzo. ¿La alita de pollo de almuerzo? No tiene ningún sentido esa charla. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? ¿La vida? No. ¿O no? No. Dios mío. ¿Y de postre? Mucho hablando en comida, comida, comida, pero postre. Yo soy re de los postres. Flan con dulce de leche. Flan con dulce de leche y crema. Crema. Yo le entro al torta. Si voy a comer torta, afuera. Helado, chocolate. Helado, el helado es interminable, puedo comerme un kilo y medio así. No. Un brownie con una bocha americana. Papi. Y después un café, y después un licorcito. Eso es como cuando vas al tenedor libre, ¿ustedes lo organizan? Para mí tipo, tenemos que ir al tenedor libre cuando tengamos mucha hambre, que lo podemos y generar eso. Yo cuando veo que las cosas están frescas, porque una vez en un tenedor libre, el trébol, no sé si alguna vez... Sí, el chino. Del chino. Qué mal que la pasé sí, el otro día, loco. Eso es viejísimo. ¿Pero cuánto comiste? No, pero no estaba bueno. Yo estaba comiendo en el porque trébol. Todas las personas que fuimos tuvimos una reacción fuerte. Con el pescado, fija. No, ahí entras y un olor a frito, con pescado. Con el baño tuvimos una reacción. Yo un día fui y había una cucaracha en el flan. Y dije, no, qué creo rico. Que no tengo que ir más. ¿Y te la cobraron? No. Ah. No venía incluida. Hay una parte que tanto jugaba. Era un menú aparte donde el flan era crocante. Encima que viene con carne. Era muy crocante ese flan. Pero yo estaba comiendo en el trébol y entró un chino a cagar a piña a otro chino. Parece que eran socios o ex socios ahí, una mafia. Una mafia ahí. Pero un re quilombo, no era se van a agarrar a piña, era nos cagan a tiro a todos. Pero igual viste que los chinos sí. Hablan como gritando. Terminé y parece... Terminé el rifle de chorizo, pedí el postre, el café y me fui. No importa nada. No me voy a ir sin llenar. Creo que yo me hubiera quedado a ver cómo terminaba todo. Nada, hubo un desenlace de ahí de piñas en la calle. Pero después me fui y cayó la cana. ¿Ah, llevó las piñas? Sí, en la calle. Ah, bien. ¿Adentro del restaurante? No. Ah, muy bien. Por lo menos respetaron el espacio. Sí, por lo menos. Pero a veces hablan gritando y vos pensás que estás enojado y hablan así. Un día queríamos hacer un asado y no conseguimos carnicería. Y dijimos, bueno, vamos al chino. Y era día del trabajador que caía domingo o algo así. Y el chino decía, carnicero no vino, argentino no quiere trabajar. No quiere laburar. No quiere laburar. No querés trabajar. No querés trabajar. Son todos pagos. Pero era primero de mayo. Y sí, bueno, te lo ponete a trabajar en la carnicería. Yo trabajaba con los chinos antes y aprendí a decir nos vemos. O sea. A ver cómo es. San Sao Hao. ¿San? ¿Vos crees que dicen? ¿Vos estás? Te estabas descansando. ¿Cómo es, Gassi? San Sao Hao. ¿Y por qué con ese ritmo? No es San Sao Hao. Y se les achinan los ojos, ¿verdad? San Sao Hao. San Sao Hao. Ahí está. Es eso. Así que ahora cuando se van del chino pueden decir eso y... San Sao Hao. Uy, qué rechete eso. San Sao Hao. Y después te cobran más barato. Claro. Te enchufa la heladera. Bueno, hoy por eso no corto la cadena de frío, dice. ¿Vos decís que eso es cierto? Y... Alguien tiene que controlarlo. Será, puede ser. Yo por la duda, todo lo que es perecero no lo compro en el chino. Todo lo que es yogures, leches, todo lo que sea. No. Yo creo que igual no tiene que ver con su nacionalidad ni nada. Son rata. No, lo puede hacer también un argentino en su sí, almacén. He ido a almacenes argentinos que me han vendido cosas vencidas. ¿Estás seguro que no tenía algún primo chino o algo? Seguramente. Porque enseguida se descansa. Bueno, hacia salgamos del momento salgamos asiático. Ahí, sí. Es verdad, Salvador tiene un momento asiático porque siempre hay. Sí. San Hao. Asiático. San Hao. Uy, el coronavirus está acá. El coronavirus. Hay todo un temón ahí atrás, ¿eh? Cada vez que miro hay más muertos. Primero miré 132, después 360, ahora hay 490. No, nos mueren de a 150. Pero ¿qué pasó? La posta es que la gente muera más por una gripe común que por el coronavirus. Es toda una movida. Todo obvio. Está bien, hay que tener precauciones, pero salieron los números que es más difícil de... No sé, es toda una movida. Bueno, claro. Es muy polémico eso. Bien, muy creativo. Muy o sea, bien. Hay que tener cuidado, pero hay muchas enfermedades que son plagas que no tienen la misma injerencia en los medios, ponele. Hoy estábamos hablando justamente de eso, que lo fue una predicción también de los Simpsons, de uno de los primeros capítulos, los más viejos. Sí, sí, sí. El cual, para el que... El que el chino estornuda en la caja. Y le llega. Y la caja le llega. Hay otro, ay, sí, había otro también, uno de ese estilo. Pero nosotros creemos que tiene algo que ver con los Illuminatis. Escuché ahí que era probable que las pandemias se generen en... ¿Para bajar la cantidad de población mundial? No, no, por la cantidad de contaminación que hay entre cuando, digamos... Cuando cortan las carnes de diferentes bichos, son mucha cantidad de bichos y cortan todo con los mismos cuchillos y no hay higiene. Pero allá en Asia. Sí. Y si se come, supuestamente es porque el, no sé qué hicieron con un murciélago. La sopa de murciélago. Y, no, y sin terminar de cocinarlo. Claro. ¿Te acordás que con el la gripe porcina también? Ah, era sí, algo que un mal manejo de los cerdos. Sí. Sí, porque incluso se hablaba de que el coronavirus era solo para animales. No, no entraba en el cuerpo humano al principio. Después se fue pasando de especie. Debe haber mutado. Y... Exacto. Y también escuché que este virus existe hace un montón. Nada más que ahora es como que... Sí. Pasó al humano. Claro. Y construyeron un hospital en 10 días. No, terrible eso. ¿Viste? No, en 10 días construyeron un hospital solo para esa bacteria. Pero un hospital de la... en 10 días. No había 50 retroexcavadoras. No había nada, era tierra. Como que ya ponen todas las estructuras, listo, ya está, hay un hospital. Qué adelantada. No, una locura fue. Mostraban, tipo, bueno, acá en 10 días va a haber un hospital. Y estaban todas las retroexcavadoras trabajando y no había nada, era tierra. Y de repente... Y en 10 días había un hospital. Y cuando lo muestran para adentro es una tecnología terrible. Fua. Saliendo un poquito de esto del coronavirus, volviendo un poquito a las consignas de las comidas. ¿Dónde nos tienen que mandar un mensajito si quieren en conversarnos y contarnos? Al 11-64-00-70-47. ¿Y si nos quieren llamar? Al 4-265-11. Muy bien, espectacular. No sé, es, la comida es muy amplia, nos da para hablar de demasiadas cosas. Demasiado. Yo hoy tengo ganas de comer... papa frita, boludo. Una hamburguesa con papa frita, corta. Lo más rico del mundo. Yo soy de esas personas que hacen todo sanguchito, no sé ustedes. Estuve en mis épocas. Pero si hay carne y tengo panes, igual si hay fideo y hay pan, también adentro el sándwich. Sí. O tuco. Yo en una época también, pero. Sanguchito engorda. Y el pan. Todo el pan ahí. Igual a veces prefiero. Pancito. Clavarme una buena merienda que clavarme una buena cena. ¿No? Tipo un café con leche o un buen desayuno. Esos, viste que ahora están los brunch. Claro, mitad breakfast, mitad lunch. Claro, un almuerzuno. ¿El almuerzuno? El famoso almuerzuno. ¿No, nunca comieron eso? A las 11:30 más o menos. Sí, ponle, saliste el sábado, te la diste. Te levantás ahí en una hora que no sabés desayunar o almorzar. Que no sabés qué hora es, Erika. Y o te lo haces, o si tenés un dinero y lo querés gastar, así te cavas un... ¿Qué, por ejemplo? Tiene, no sé... ¿Qué entra? Algo muy ahí de resaca. ¿Qué no entra es la pregunta? Pregúntame qué no entra. ¿Qué no entra? ¿Murciélago? Cualquier cosa sana. No, por ejemplo, tiene panceta. Huevo revuelto, qué rico, ¿no? Panceta, huevo revuelto, facturas. El pan este bagel. ¿Qué más tiene? Café con leche y un jugo de naranja. Después tenés frutas así al azar para ir comiendo. Para ir al baño todo el fiambre. Día. Sí, el baño. Podés pedir con fiambre, con fruta. Sí. Es depende. Sí. No sé si alguna vez probaron la gelatina de leche. No, pero tú en Brasil lo comí. No sabía ni que existía. Se hace como si fuera una cosa riquísima, raro, porque se ve como macizo. ¿Pero es de leche dulce? No, es hacer la gelatina con mitad leche y mitad agua. No se puede decir leche, tranquilo, loco. Es la leche, no se puede decir leche. Es la leche con textura gelatinosa. Sí, pues, pero se hace como un postre riquísimo. Riquísimo. Se me viene a la mente la ricota cuando decís eso. ¿Les gusta la ricota? La torta de ricota. Oh. De chico no me gustaba y ahora me encanta. Luego ricota y dulce de leche. Con una frutillita arriba. O las tortas de coco con dulce de leche. Que tiene los conitos así para arriba. Así. ¿Los coquitos? Los coquitos así y... No, la torta de conito de dulce de leche. No, los esa coquitos. Esa me vuelve loco. Oh, quiero un conito de dulce de leche ahora, ya. Esa es re fuerte. Barraza. Ahí trae. Gracias. ¿Qué pasó con Stankovic? ¿Stankovic acá con el mate o no hay más agua? ¿Se acuerdan de Stankovic? Ah, ahí traen el agua caliente, me están avisando. ¿Y con el mate? ¿Con qué lo acompaña el mate? ¿Mate? Con... una bondiola. Duro, durísimo. Igual, yo he estado al lado de la parrilla tomando mate y tanteando a ver cómo viene la carne, ¿eh? No hay problema. Mate con empanada, yo lo más. Mate con empanada. Sí, con pizza fría. O con pizza fría. Con pizza fría o con sanguchito, sí. Sanguchito de pizza. ¿Mila pizza comieron? Sí, generales. Qué rico. La mila pizza. La gente cuando le cuento de la mila pizza me trata de exagerar. ¿Cómo te vas a comer una milanesa? Una pizza con milanesa encima. ¿No son suficientes comidas? No. No. La respuesta. No. No, no lo son. No lo son. Es que hay veces que otra te pizza esa. Arriba, al revés, me queda un sándwich. Buscaste a Stankovic. Te pinta esa. Tipo comer algo así que te deje nocao y después estar así. Es que ¿no le pasó eso de tipo comer en demasía así por vicio todo y tipo acostarse boca arriba y casi no puedes respirar, tipo estar? Sí. Me encanta esa sensación que se te cierran los ojos. Es lo peor para el cuerpo, es malísimo. Obvio. Pero es una sensación tan placentera. El otro día te levantás como si te hubiesen cagado a pie. Sí, qué feo. Me pasa por lo general después de comerme el tercer o cuarto flan con dulce de leche y me voy a dormir, tipo. Yo el otro día estaba solo en mi casa y me pedí una pizza. No, hace un montón me clavaba una pizza de esas. ¿Entera? Súper aceitosa. ¿Entera? Sí, en un lapso de un tiempo. De dos días. Tipo, iba a salir todos los pibes y... ¡Chata! ¡Chata! Entonces, una pizza te manda a la vez, te la voy a enterar. Sí. Una pizza rellena, una fugaceta rellena. No, jamón y queso en el medio. Del hornito. Para mí tenemos que mandar un cronista a hacer el ranking de pizzas... De Quilmes. Me gusta la idea. ¿Sí? Es muy bueno. Sí. Yo me ofrezco al cronista. Voy. Vamos todos. Atención, pizzerías de Quilmes. ¿Se comunican con nosotros? Próximamente, la vuelta al día en 80 mundos, recorriendo pizzerías de Quilmes. La que sí he hecho cuando descubrí Guerrín. Metí Guerrín, las cuartetas, el Palacio de la. ¿El mismo día? Pizza. Y una porción en cada lado. Caminando. Bien, vas bajando. Allá. Voy bajando. Claro. ¿Saben cuáles son esas o no? ¿Vos te fuiste ahí? ¿A cuál? A Guerrín, todo corriente. Guerrín, traté de ir. Fuimos hasta los huevos. Con Manga, pero estaba hasta los huevos. Sí, no, siempre está. Yo fui cuando volvimos con Juan. No, que volvimos a... cuando volvieron. Eso. Y comimos ahí después de andar todo el día. Fue reservado, boludo. Guerrín. Tiene mucha mozzarella. Uguis. Uguis es como más una genérica que le... Claro, tomá, llévatela. La fábrica de pizza. Claro. No está más eso. En un momento era un boom. Era un boom. Ahí, en Capital está lleno, sí. ¿A posta? Sí. Algunas, Gallo y Corrientes hay una muy grosa. Ahí, cerca de la Basta. Acá siempre cambia de nombre la pizzería de Gutiérrez. Sí, el faraón. ¿El faraón? ¿Por qué el será que cambia faraón de nombre, no es cierto? El faraón, el hornito. No, pero hubo un montón. Después pusieron sushi, ¿no? Sí. Sushi. Sí, pizza libre, eco pizza. Sí. Volvió a ser el faraón. No, terrible. Con rico pizza libre. Igual te trae en la misma pizza con cositas diferentes arriba. Sí. Pero está bueno, porque está re bueno. Claro. Ya cuando te preguntaban, ¿quieren pedir alguna en especial? Era porque te estaban echando. Ah, sí. Claro. Chicos, ¿alguna en especial? La de San Martín y Garibaldi. Sí, la de papa frita con chorizo arriba. Oh. Era una bomba. ¿Qué pizza fue la más rara que comieron? Yo les voy a tirar dos que comí que son muy locas. A ver, qué he comido en Brasil. Qué loca. Una es pizza con chocolate arriba. Y la otra es pizza con helado. Que se derrite. Pero pará. Qué raro. ¿La masa que era salada? Sí, la masa igual que la pizza y le tiran helado arriba. ¿Queso? Sí, lo comí en Brasil. En Brasil lo comí. Y quedaba re zarpado. Un sabor raro, se te mezclaba el zamballón con la mozzarella. El helado no, la pizza estaba caliente y el helado no se derretía al sol. Sí, se derretía arriba, se te va derritiendo todo y se te hace como una pastita. ¿Pero helado de qué? Y yo podés pedir, había limón, vainilla, eran más que nada frutales. Con helado de pizza. helado de queso. Yo probé helado de Fernet una vez, en la costa. No era nada rico y no tenía alcohol, así que yo probé no tenía gracia. Helado de birra. ¿Y? Helado de Heineken, mejor. No, era otra cosa que vi que No, tampoco. Esperás un helado y terminás haciendo una cosa que no es rica. No, es un invento para vender. Sí, claro, para probar. Y el helado Roquefort tampoco. Amo el Roquefort. Me encanta el Roquefort. La pizza no, Roquefort. Roquefort. No, ¿y Roquefort no es la marca? Y se dice queso azul. Sí, es así. Sí. ¿Puta? Sí. Claro, queso azul es. Pero como nos auspicia Roquefort, Ford, lo no podemos decir. Roquefort. Es como decir, no podemos champán, es una bebida francesa que nosotros tenemos que decir, no sé, vino blanco espumante, vino con blanco espumante, claro. Espumante con mucha burbuja. Son espumantes, sí. Los champán son espumantes. Que te deja recontento. Muy no, feliz. ¿Sabés? Me da vuelta como una media el, sí, el espumante. No, la otra vez, después del portillo ese que nos clavamos de litro y medio. Sergio nos invitó a comer. Así, nos invitó a comer. Comí un asado terrible, ¿eh? La carne era una manteca. Y al último vienen y nos dan una copa de champán. Y ya a nos cortesía. Habíamos clavado con Juan un litro de un litro y medio. Un vino de un litro. Un litro y medio. Es un portillo de litro y medio, una dama juana. Una sí, cosa mira, gorda, no, me tenía que servir, tenía que estar con las dos manos. Y encima el último me lo serviste a mí, que yo no tomo vino. Y ya estaba mamado. Y nos dan un champán. ¿Un champuzón? Yo me había olvidado que me daba vuelta. Me bañaba entero ese champú, boludo. Me dejaba la cabeza plana. Y le dimos ese champán y quedamos medio picones. Íbamos a volver después de comer. Llegué a las 8. El otro día. Escena desaparecida. Sí. Desaparecida. Fin. Fin. ¿Alguno tomó vino de los pingüinitos? Hay de adorno en mi casa. Qué lindo, ¿no? Es una experiencia diferente. ¿Vos habías hecho vino una vez? Sí. ¿Lo tenés ahí todavía? No, murió. ¿Está fermentando? Hace años. Siento que va a explotar. Si van a hacer vino, no es tan difícil hacerlo, pero no le pongan las uvas que no están maduras porque no tienen azúcar y no fermenta bien. No, tengo que comprarlo más rápido. Sí, un termidor ahí, listo. Ah. Venga. No, y sidra también se puede hacer. Sí, está fermentando ahí el jugo de manzana, una levadura, viste, como con la birra, y arranca. ¿Te acordás cuando hacíamos birra? Claro. Sí, yo todavía tengo un kit ahí. Bueno, podríamos, ¿eh? En la negra salía bien. Es arte. Incluso llegamos a vender. Yo me acuerdo esa IPA. ¿Cuántas birras? Esa IPA. La primera que hicimos con Claudio Juan, para me pasaron los 15 días, yo llegaba a mi casa y veía cómo estaba ahí trabajando la levadura full, viste, que va para todos lados. No salió tan rica, pero nos agarramos una mama. Había un chabón que se llamaba Levadura trabajando ahorita en la casa de gente. La levadura trabajando. No, pero sí. Acá me acaban de tirar un dato por WhatsApp. Dice que las hamburguesas por ley tienen menos del 20% de grasas y condimentos. Y el medallón tiene carne, soja, murciélagos y otras cosas. ¿Qué? Mentira, murciélagos, ¿no? ¿De dónde sacan murciélagos? ¿Qué? ¿Wikipedia editado es eso, boludo? No, me lo mandaron por WhatsApp. ¿Y son fuentes confiables? Sí. Murciélago es agregado de joda. Puede ser. Sí, sí. Pero 20% menos de. Mirá. Bien. No son tan malas como creemos, ¿viste? Bien, bien. Igual debe haber algunos que no respeten. Obviamente. Todas las normas, como todo. Exactamente. O sea, es que a veces la comida, lo malo, entre comillas, que tampoco es que es malo, lo que engorda es todo lo que lo acompaña. Porque un plato de fideos no es malo. Lo que es malo es los 2 kilos de boloñesa, las 2 tubas de vino que te tomás y el 1/2 kilo de pan con que lo acompañás. Claro. Eso es lo malo. No comer la verdura. Todos los excesos son malos. Exacto. Ahí está. Vamos con ese mensaje. Todos los excesos son malos. Bueno. Es que en la vida los extremos son malos. Vamos a hacer un programa solo con frases. Dale. Y tienen que rimar. Más vale pájaro hermano. Ajá. Que hacerse la A milanesa regalada. Escuchá esta, a milanesa regalada no se le mira el aceite. ¡Eso! Muy bien. Eso es algo feo en las comidas. Cuando te das cuenta que usaron el aceite más de una vez para freírte las papas. Hace dos es semanas. Un gusto re diferente. Sí. No, un día quemado. Pedí ahí, lo voy a decir, en Beer Garden, Bernal, pedí unas papas. Se puede. Sí, lo voy a decir. ¿Viste cuando llegas con hambre y querés comer y encima tanto el universo conspira en tu contra? Sí. Un olor tenían las papas y un sabor a mierda. Perdón que lo diga, pero fue así. Beer Garden. Ponete las pilas, compensanos. ¿Pero la birra? Ah, la birra es otra cosa. Así que vaya a la Beer Garden. Este jueves vamos a estar. Gracias a la gente de Beer Garden. Por las papas que nos mandaron, gracias. Está muy rica. Las de hoy. Pero ese día, no. Ah, bueno, sí, pasó eso. Eso, el aceite frito es un asco. Refrito, refrito. Y cuando vas a una parrilla y el pedazo de carne hace 6 días y recocinado. Ya una re decepción. Sí, mal. Es verdad. Mal, eso pasa. Y si no pasa en los puestitos. tipo cuando vas, no sé, a la costanera o a algún lado que usan el mismo el agua, vos pedís un pancho y ya está. Pero para mí el pancho tiene un gusto especial por sentimental. Haber curtido tanta salchicha de esa agua. Eso es asqueroso, pero es así, me parece. Es como que, como el que, gusto, que le queda mejor. Claro, que ya tiene todo gusto a salchicha. Sí. Ten un vaso de agua y es con gusto a salchicha. Para salchichar. Yo cuando era niño. Ayer. Y ayer. Iba al Correo Central. El Correo Central. Y era fija que me comía un pancho ahí, que estaba lleno de puestitos. Y, claro. Y, qué rico. Y atendido por las ratas. Y. Como que eran los únicos lugares donde el pancho era tan grande. Después llegó el pancho grande al pueblo de Quilmes. El super pancho, claro. Mirá. Sí, yo comía mucho en los puestitos también cuando salía de la facultad tarde. Pero ya a esa hora te atendían, como te digo, las ratas. Muy bien. Eran gigantes. Che, ¿vieron que hay como una cadena de panchos que tienen números? Yo siempre flasheé que Pancho 99 había nacido en el 99. Pancho 95 en el 95. ¿Eso es así o es solamente...? No sé. Mambo mío. Me parece, Sergio, que no es tan así. Ah, bueno. El primero de todo fue Pancho 95. ¿Acá? Y a partir de eso, muchos copiaron eso porque se hizo muy famosa esa cadena. Pancho 95 había 95? Varios. ¿Pero por qué 95? En Capital había muchos más. No sé por qué 95 la había puesto así. ¿Capaz fue en ese año? Capaz que sí, quizás. Ah, bueno. ¿Por qué pero el resto lo emuló por el éxito que tuvo Pancho 95? Claro. Después, o sea, lo quería cagar. Claro, tipo, saco yo, bueno, Pancho 99. Claro. Pancho 2000. Hay Pancho 96 también, hay Pancho 99. Pancho 20. Muy bien, Pancho Dotto, muy bien. Pancho Dotto, sí. Panchos, díganme personas que sean de apodos Pancho con su apellido. Pancho Sabela. Pancho Ibáñez. Pancho Romero. Listo. Bueno, esta es la nueva consigna. Ahora apodos con Tito. Tito Puente. Tito Fuentes. Ah. Pitito. Pitito. Pitito me han dicho. Me retracto. Me retracto. Y así hay que hacer apodos con Pipino. Cuevas. Sabía que ibas a decir. Ay, ¿qué otro hay, boludo? Pipino Ibáñez. ¿Quién es? Es otro paraguayo, jugador de fútbol. Pipino Cuevas es otro paraguayo. Anda a corroborarlo. El apodo Pipino es común en Paraguay, como acá, qué sé yo, Cacho. Cacho. Pero para, ¿a los cachos qué no, cómo se llaman? Porque viste que Francisco Carlos. Es Pancho. Carlos. No sé, tengo mi vecino que se llama Cacho. ¿Qué es Cacho? Se llama Carlos. Cacho. Carlos es Cacho. Yo le decía Charlie, pero bueno. Cacho, Cachito. Sí, ¿y Tito Cacho. Es Roberto o Alberto? Roberto. Y Beto es Alberto. Nah, Roberto, vale. Beto vale para. Beto Norberto. Vale para Roberto, Alberto. Norberto. Todo lo que termine Mamerto. Con Berto. Mamerto. Mamer. Así que alguno así encriptado le podemos decir, che, viene Beto. Pero yo no soy Norberto, no, pero son Mamerto. Mamerto, boludo. Sentate la vez y come. Vení, Betito. Muy bien, encriptado. Gran definición de eso. ¿Qué es esa fotito, Dami? ¿Qué manda una taza? Mitchell mandó una foto de una taza, a ver. Sí. No veía de acá, a ver, me iba a correr. Una taza. ¿Qué dice? Vinos riojanos. Bien, Mitchell. En la casa de Mitchell comí muchas veces. Ajá. Milanesa. No. De nano. Una bondiola. Un nano. ¿Un bondiola de nano? No se sabe lo que es bondiola al disco. Al disco con un poquito de cerveza. Muy rico. El cumpleaños de Diego. Rico. Altas bondiolas. Salen muy ricas las comidas al disco. Yo he comido pollo al disco. Porque es como que se concentra mucho el sabor. Sí. En el medio. ¿Sabes qué es esa la bomba? Tenemos que hacer. Además lo tapa, me dice como. Pero es una bomba y no sé si la contamos. Chorizo a la pomarola en el disco. Tipo, decimos, el sábado comemos eso, del lunes al sábado no hay que comer nada. Laxante nomás. A los Oscar le dicen Cacho. A los Oscar le dicen Mirá, Cacho. ¿Viste? Ah, yo le decía Oski a loco. Oski. Yo decía Os. Cualquiera. Ah, hablando Oscar. De Oscar, el domingo son los Oscar. Nada que son los cachos. Son los cachos. Claro. Sí, quizás el miércoles que viene hablemos de los ganadores. Sí. No sé. Si vale la pena alguna peli, capaz que sí. Oscacho. No, no, me gustaría que haya algo de pelis, ¿eh? Sí. Por ejemplo, ahora que está lloviendo y nos vamos a ir a dormir con la mano en los huevitos. Oh. ¿Qué película está para ver hoy? Pelis. ¿Qué película mirás un día de lluvia? Serie. Tenemos que hacer una película, ¿no? Próximamente. La vuelta al día en 80 películas. Solo en cines. Yo siempre voy a recomendar Cinema Paradiso, mi película favorita. Ay, ¿Los puentes de Madison? Nah, película pedorra, no, boludo, no, la de verdad. No, ¿La vida es bella? Ah, esa me gusta un poco. ¿Cómo le gusta la tragedia a tú? Sí. Sueños de libertad, muy buena película. Sí, sí la viste, Gasti. Shrek to Redemption, ¿cómo se llama? De Shrek, ¿cómo se llama? Esa, Los Sueños de Libertad, originalmente se llama de Shrek no sé cuánto, que se llama La Prisión, Redemption. Puede ser, claro. No sé la verdad. Sí, tienes razón. Por ahí la conocías así. Porque es por la prisión. Está bien. Sí, sí. Sueño de libertad, El último castillo, gran película también. ¿La de la cárcel? Sí. La vi con vos comiendo una pizza. Sí. ¿Sabía? Llovía y teníamos la mano en el huevito. ¿En los propios? Sabía que iban a decir eso. Ay, Cruzadex. Cruce Varela todavía. Cruce Varela, muy bien. ¿Nunca vieron Torrente? No, ¿quién? No, es el gallego tonto. Sí. No puede ver eso, boludo. Porque hay una escena muy igual que malísimo. El Torre es malísimo. El Torre es malísimo. Pero hay una escena así, por eso me acordé de la de la manita de los huevitos y cruzado. No, nada de mariconada. Pero podemos salir de acá y hablar de una serie. Una serie muy buena que están dando en Netflix. La están dando, no la están dando. La están dando, sí, a las 10. Saquen la radio y pongan la serie. Sex Education, no sé si. Ah, vi la primera temporada, pero. ¿No te gustó? No, no sé, ya me olvidé. La sacan cada 3 años y ¿cómo cree que le siga el hilo a la historia? Y bueno, ahora salió la 2. ¿Tiene un anticipo de lo que fue la 1? Habla muy bien los temas sexuales, los habla muy bien y los pone en situaciones cotidianas de adolescentes que pasan por todas esas. Es más, si ahí es para el adolescente, bueno. ¿No? Se toca mucho la ESI, la educación sexual. Sí, totalmente, lo agarra muy desde bien. Desde una serie igual. Sí, obvio, no, no, pero serie, lo agarra pero con seriedad. Y explícitamente. Porque es una serie. El Hombre Bicentenario. Peliculón. Peliculón. Me gusta eso. A mí la pregunta de ciencia ficción. Sí. ¿E inteligencia artificial? Dale más. Gasti, disfruta cada vez que le nombras una película de ciencia ficción. Contacto del cuarto tipo. ¡Qué feliz! Alien Covenant. Esa no la tengo. Se la bajaste. ¡Ay, la concha! El quinto elemento. No, me van a decir que a ustedes no les gustaba esa chica. Multipase. Sí. Era Mila Jovovich, ¿no era? Sí, Mila Jovovich de jovencita. La googlea después. Mila Jovovich, boludo, la protagonista de Resident Evil. ¿Cómo es el apellido? Era, es ella. Mila Jovovich. Creo que es prima mía. Hay años de diferencia entre es Mila Jovovich. Como Stankovic. Búscalo, David, por favor, en la computadora. Protagonista del quinto elemento. Hablando de Stankovic, a ver si movés ese matito, Sergio. Lo pedí yo, porque no estaba. Stankovic, mandame un tema. Estamos tancados con la música. Un tema que pidió Tute ahí cuando. Feeling Hot. Mándale. Coverdale. ¿Sabés qué? ¿Sabés quién es Coverdale? Ah, vale, un cantante de Purple con Page, papá. ¿Cuántos discos tienen? ¿Uno solo? ¿Juntos? Ese solo. Discaso. Ese solo. No sé por qué. Tendría que ser un segundo. Ahí está confirmada la información. Mila Jovovich, protagonista del quinto elemento, cuando era muy jovencita. Mira. Fingers Nos queda acá el último bloquecito del programa. Tenemos acá a nuestro amigo. Nuestro amigo Ramiro Barraza. Hay una movida este finde. Que espero que nos cuente. No es el único amigo involucrado. A ver, ¿qué onda, Barra? Ay, me están poniendo los auriculares. Bueno, estamos conectando a Barraza al sistema. Conectate a la voz. Mira, esto es una radio. Hola, sí, sí. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué hay el sábado, che? Re zarpada con auriculares, ¿eh? ¿Viste? Esa está la movida. Ah, tenemos a vos, pelotudo, en la radio, no hablo nada. Sí, sí, sí. Y en la vida real también. Yo por la por los auriculares estoy escuchando otra radio. ¿Por qué no me corté una cuerda vocal en el ligamento? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿A qué vine? ¿A qué viniste? ¿A contar una movida o a sobarnos? Sí, también a tirar boludez, a comer galletitas. Ah, che, igual él no viene a contar sus movidas. Él siempre viene. Sí, sí. A hacerle el aguante. ¿Me escuchó? Bien ahí. ¿Con mensajitos o con presencia? Con mensajitos, llama. El tipo que más llamó a la radio, me parece. De verdad. Y el primero que llamó al teléfono de línea. Una vez me ganó unas semillas. Repiola. Todavía estamos en trámite con las semillas. Ya van a llegar. Viste, el palo ahí. Comemos dos naranjas más y se las damos. ¿Por qué no contaba lo del sábado mejor? Vengo por mi semilla. El ermitaño. Bueno, ese fue Ramiro. Bueno, pará, a ver. Cuento la movida. 11, 6. Dale, amigo. Se nos fue el programa, bueno. Bueno, chau. No, el sábado vamos a estar presentando, vamos a estar tocando con Alaroye, con la banda de percusión que tenemos, que ahora tenemos un par de nuevos integrantes. ¿Cómo se llama? Alaroye. Pasa que a veces digo Alaroye, ¿viste? Porque soy... Yo le digo Alaroye. Nací acá en Quilme, ¿viste? Alaroye. Alaroye, percusión, contrataciones. Bueno, y tocamos en un lugar que se llama... ¿Club Mitre? ¿El Club Mitre ahí de Quilmes? Sí, que es acá por la Prida, ¿viste? Pasás la Prida, cruzás... ¿La Prida de Mitre? Cruzás la... Vas hasta Mitre. Sí. Dorrego sería. Claro, cruzás la vía y se transforma en Dorrego. Que es contramano, bueno. Ojo. Ojo. Ojo, cuidado. Atento. Entregá la vuelta por si venís por en mármol. Bici, usa casco. Doblás a la derecha. Sí. Y está ahí nomás el Club Mitre. Es un club de barrio. 5 metros, 10 metros está. Claro, sí, sí. Bueno, y ahí ensayo una murga que se llama La 5 pal peso. Una murga uruguaya, no una murga porteña como la cara. Es una murga con uruguaya que tiene un estilo bastante diferente a la murga que conocemos, que tiene mucho un coro. Candombe, ¿no? Candombe es otra cosa. Ajá. Pero es de Uruguay también. Clave, muy bien. Por la influencia. Hacemos una clave y entramos. Y la murga uruguaya lo que tiene que. No sé si conocen a la Rata Catalina, es un estilo sí. así, con coros, que bueno, siempre que. Está hablando, hablando en contra del sistema, obviamente. Fue bastante social las letras. Y bueno, tenemos una compañera que está debutando también en esa banda. Y que se llama Marianela. Entonces le vamos a hacer el aguante. Y además, vamos a tocar nosotros. Bueno, ¿vos te va a estar debutando nuestro compañero? de la radio. Sí, sí, sí. El Diego va a estar ahí haciendo su video. ¡Diego! Va a estar debutando ahí. ¿Tocando ahí el zurdo? ¿Va a tocar ahí? No puedo adelantar nada. Ah, no, sorpresa. No puedo adelantar nada. Hacen malabares de... Va a ir con la botonera. Va a operar. Va a operar. Bueno, es... Va a colocar el Slack. Esto es el 8. Empieza a las 9. Este sábado, viene ahí. Sí, sí. Además de a la Aroye, que la rompe, la 5 para el peso, que también la rompe, va a estar una banda de cumbia que se llama Talismanes de Vanes. Y después, Pinta Cachengue con Do DJ. Que Do DJ que hace de cuenta que te hacen en 2004, ¿viste? Con reggaetones, con Miranda. Con gasolina. Sí, olvídate. Gasolina, nomás al. ¿Sabes que uno de los DJs es. DJ 2004. Ah, sí, pará. Cache. El de Juan Nubenta y Ariel Centeno. Ariel Centeno es Cache. ¿El Cache le dicen? Sí, es Cache, el primo. Qué groso, Cache. Un pibe que iba a nuestra escuela, es primo de una piba que era compañera nuestra, lo conocemos. Posta. Era compañero de Napo. Posta, yo fui a una fiesta de ellos y la verdad que la rompen. Sí, mucho. ¿No mucho, son mucho, de, fiesta, de fiesta boluda, no son? Creo que sí. Sí, sí. Una de esas. También hay esas fiestas, muy, muy bueno. Pero bueno, la música. Se pone, así que el se sábado pone, vamos, se pone. Vamos a estar ahí. Así repetimos. ¿A qué hora el sábado, entonces? A las 9 de la noche, en el Club Mitre, 8 del 2, Talismanes de Vanes. 5 para el peso y al aeroyé. Esa, me recebo. Ahí vamos. Estaremos. Ahí estaremos. Ajá. Así que bueno, son gracias. Las barrazas movidas que tiro siempre acá. Barraza movida, siempre abierto acá. Las barras movidas. Para tirar las movidas. Para que no te quedes boludeando en tu casa, tomándote los huevitos, ¿no? Como si tú te... Viendo una peli ahí con la lluvia. Sí, pero eso lo hago cuando no hay nada para hacer. Ajá. O sea, todo el tiempo. Pero este sábado 8 no. Así que huevitos, a extrañarme. Adentro los huevitos. Nos vemos mañana. Así que nos vamos a ir hablando de percusión. Acá sí. Está la bata electrónica de Gasti. Pale en el bajo. Nos vamos a ir con una zapadita de vuelta. Ajá, ajá. ¿Les parece? Me parece perfecto. ¿Están todos enchufetas ahí? Che, vamos a agradecerle acá al más Pale vale. Que hoy bien se ahí, repuso Pale. La 10. Se repuso la 10, surgió hoy, la verdad. Lo digo. Le dije, che, cállate a tocar el bajo en la radio. Bueno, corto, acá está. Bien ahí. La rompe. Él no habla, va a hablar con sí, su sí, instrumento. Va a hablar con el bajo. Sí, gracias, muchas gracias. La verdad que toco el bajo hace un montón. Ah. Ay, suena como de raza. Ahí va. Eso quiere decir gracias por la invitación. Voy a volver cuando quieran. Me recebo. Son las 22:58. 29,5 grados, sensación térmica de 33,2. Que venga esa lluvia, que refresque el clima. Nos vamos con rimas. Sí. Todo lo que quieras buscar en la salida. Duplicamos ese hi-hat de la bata electrónica que te da sativa. Es como salvia. Voy por la derecha como el Toto Salvio. Me tomo una birra sola en Polcher antes de venir ni a palo soy sabio. Una no hace nada. Capaz que el 8 de febrero sea este sábado en la movida del Club Mitre. Me tomé muchas más birras que 4 quilmes. Van a hacer un par de artesanales. Va a sonar en los parlantes. Sin parlantes y sin enchufar va a sonar la banda de percusión. Espectacular. Voy a seguir ese diapasón. Caparazón, caparazones. La música me para el corazón. Una canción o una improvisación es la pasión. Gracias al que paró el oído y escuchó esta función en este momento hicimos una fusión entre bajo y batería. Me causa emoción. Lloro corte KCO en su último disco. Oh, Lechowski. Esto va como rima de Bukowski. A los Oscar les dicen Oski, corte Oski Guzmán, corte un asiento plumar, con mi pluma, al pollo antes le sacan las plumas para cortar, le mente muchos antibióticos, es polémico el pasar, no sé si es gourmet, no sé si es gastronómico. Pero suena lógico, Radio Box 102.9 los miércoles. Desde Quilmes hasta Domínico. Yo sí pico, Si me tiran la pelota a la derecha, multiplico las opciones para hacer un gol. Aunque lo erre de taco abajo del pizarrón. Poseidón, poseo el don de poseer esas variaciones de bajos. Esos graves me hacen poseer mi cuerpo como un demonio. Esto es mi holgorio, cortando la semana, la vuelta al día en 80 mundos. No es un monopolio, autodidacta es entre amigues. Es la secuencia para que te amigues con la radio. No es un medio masivo, no es un medio masivo. Este sábado, este sábado, este sábado a las 9, Lumitre, también a la tarde en el galpón hay clase de percusión de capoeira a la gorra. En el galpón de acrobacia da la clase chuchi. El que quiera ir que vaya, no vamos a andar con ropa Gucci. Desde ahí no vamos a la otra joda y metemos una gira que dure más o menos 12 horas. Suena la consola. Suena la consola. No importa si se nos pasa la hora. Si se nos pasa la hora. Suena Radio Voz y no me interroga. Sacando una foto del operator. Esto tiene más secuelas que Terminator. Es cabiendo un Terminator con una mana a vos. Y que me agarre la Fulminator. El contenedor. Suena los coros, es Pelunator. Mator, como un mentor. Meto mis dientes en el aceite. Gracias a Sergio, a Jessy, a Peilada, que a Damián arrama el tuteto. Salta para que no te asuste. Está bien, está bien. Lo llevamos en la piel, es la miel del panal. Esto está recién nacido, pero no en pañales. Así el radar. Mandamos la base un poco más pan, corte de clayo, Poison Heart de los Ramones, que sonaron en la primera hora. Sí, en la primera hora. Espero que con fuego esté la cacerola. Para bajonear cuando llegue a casa. Mentira, no hay nada. No sé qué comer hablando de comida. No sé qué comer hablando de comida. Mi cabeza sin comer no puede estar dormida. Mi cabeza sin comer no puede estar dormida. A menos que me tome una cerveza bien fría y me mande al lado, y no a la cocina, que me mande a dormir. Y no a la vecina, que me mande a dormir. No se aproxima, próxima emisión de este programa. El miércoles que viene vamos a odiando porque nos pasamos de la hora y capa terminamos rapando hasta las 3 p.m. La vuelta al día en 80 mundos, miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9.